Porque no tenemos fronteras. No me dejaron entrar en España. Porque quemamos los mandatos del patriarcado. Porque dejamos de ser sumisas y devotas. Soy pecadora. Porque la diversidad nos alimenta. Porque la injusticia nos endurece y nos revela. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque en el 2012 vamos por el aborto legal. Las revueltas y comunicadoras de 8300 hacen radioactivas. Damas y caballeros, pasen y vean, pasen y vean. Perrito piloto, la chochona. Panteras rosas, cerdo sucha, pata de jamón, señores. El regalo, el regalito, el regalón. Esta noche tenemos regalo especial. Hola a todas, todos y todex. Saludamos a Nicolás, que está en los controles. Y si te querés comunicar con nosotras, podés hacerlo al 4482-270. En la producción contamos hoy con Melina Fitt y en estudios María Turpin, quien les habla. Radioactivas se retransmite por FM 91.1, la colectiva Chapal de Zapala y la red Nosotras en el Mundo. Bueno, en primer lugar vamos a saludar hoy a nuestra compañera Belén Grosso, que cumple años, así que muy feliz cumpleaños, Belén, de todas y todos. Les cuento que hoy nos acompaña en la mesa Nora Maggi. ¿Cómo estás, Nora? ¿Qué decís, María? Bueno, Nora nos acompaña hoy por varios motivos. Ella fue una de las que rápidamente, el 15 de noviembre, nos reenvió una nota donde, que es muy importante para nosotras, porque donde Alejandra Gils Carbó, Procuradora General de la Nación, instruye a todos los fiscales del país para que los abusos sexuales cometidos en el marco del terrorismo de Estado se investiguen como delitos de lesa humanidad. Este accionar se debe a que hay claras evidencias muy contundentes de que estas prácticas represivas, terroristas sexuales, que fueron sistemáticas, no se ven para nada reflejadas en toda la dimensión y la complejidad que tienen en los juicios que se están llevando adelante. Y también nos parece muy importante que estés acá hoy, Nora, porque, bueno, sos una víctima y, como nos gusta decir a nosotras también, sobreviviente del terrorismo de Estado. Y entendemos que desde esas experiencias, desde tus militancias con los derechos humanos, seguramente nos vas a ayudar a transitar este programa con esta temática donde a todos y todas todavía nos cuesta y donde también los testimonios son todavía difíciles de acceder por toda esta carga que tienen también social, de esto no se habla, y porque son temas que implican un nivel de perversidad que es hasta difícil de comprender, ¿no? Pero si les parece, antes vamos a escuchar de Refugio, de Julieta Romildi. Este tema está en el CD Por Algo Será, Música por los Derechos Humanos, grabado por el Instituto Espacio para la Memoria, el Área de Música del Centro Cultural de la Cooperación y el Club del Disco. Estoy despierta. La vida se expande. ¿Quién es dueño de mis ojos? ¿Quién es esclavo de mi existencia? Estoy despierta, la vida es mía, mi refugio es mi cuerpo. Estoy solo yo ahí dentro. Afuera es una montaña que se llevó el viento. ¿Quién está lejos? No soy yo. Radioactiva. Mi cuerpo es mío. No se toca. No se vende. No se mata. Amo la tierra, la luna, las bestias y a las diosas. Soy bruja, divina, urbana, campesina, hippie y volada. Soy rockera, romántica, folclórica y popular. Soy roja, negra, rojinegra y sobre todo morada. He sido golpeada, torturada, abusada y violada. He sido presa política, rea común y mujer maldita. Soy sobreviviente. Estuvimos escuchando Refugio de Julieta Romindi. Y para quienes recién nos sintonizan, contarles que nos acompaña en el programa Nora Maggi y en minutos estaremos entrevistando a Lucila Puyol sobre la importancia de que los delitos sexuales no queden nunca más subsumidos bajo la figura de tormentos. Lucila Puyol es abogada de la agrupación Hijos de Rosario y militante feminista. Pero mejor la dejamos a ellas que se presente. Hola, Lucila. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, muy contanos bien. Un poco. Quiero decirte que soy de Hijos de Santa Fe. Ah, de Santa Fe. De bueno. Santa Fe, sí. Muy bien, la aclaración. Lucila, contanos un poquito de vos, a ver, antes de empezar. Bueno, como ustedes me presentaron, yo soy militante de la agrupación Hijos desde su fundación en el año 95 y, bueno, también soy abogada porque en ese tiempo estudié y me recibí de abogada. Entonces, desde nuestra agrupación estamos trabajando acá muy fuertemente en los juicios por delitos de lesa humanidad. Junto con eso, otra militancia muy fuerte en mi vida y que atraviesa, como a muchas mujeres, toda nuestra cotidianidad, milito en el movimiento de mujeres, soy feminista. Bueno, a partir de esto, me parece que también eso ha sido un aporte para poder trabajar con las compañeras que han sido víctimas del terrorismo de Estado en los juicios por delitos de lesa humanidad, ¿no? Bien, Nora, te quiero contar que estoy acá al lado con Nora Maggi, que es una sobreviviente. Hola, Nora. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Y así que seguramente está bueno que ella se incorpore a este diálogo con vos. En primer lugar, si podrías aclarar para la audiencia, sí, ¿qué se engloba dentro del delito de violencias sexuales? Bueno, tanto en lo que son para nosotros ley, ¿no?, en nuestro país, más allá del Código Penal, del Código Civil, recordemos que también las convenciones y pactos internacionales de derechos humanos y también todo lo que ha sido el Estatuto de Roma, fue tipificando qué se entiende por delitos sexuales. Entonces acá, en este delito, está todo tipo de violencia sexual, y por ejemplo, la violación, la prostitución forzada, el embarazo forzado, también el aborto forzoso, la esclavitud en relación a la sexualidad, ¿no? La esclavitud y la imposición de tratos crueles, inhumanos y degradantes en relación a la intimidad de las personas. Y yo siempre digo, especialmente en estos delitos ha tenido a las mujeres como víctimas, también a varones, pero ha sido muy especialmente, y ha habido mucho ensañamiento con las compañeras mujeres. Bueno, todos estos delitos, e incluso el mismo Estatuto de Roma dice, y otras violencias sexuales, ¿no?, que a lo mejor pudieran no haberse abordado puntualmente. Entonces, en eso, por ejemplo, todo lo que son los manoseos que recibieron las compañeras, las obligarlas a hacer cosas, las penetraciones, la violación tanto vaginal como anal, ¿no? Bueno, todo esto incluye los delitos sexuales desde su forma más, si querés decir, más leves, que pueden ser los manoseos por arriba de la ropa y los insultos en relación a la sexualidad, hasta los más graves, como son la violación. Bien, ¿cuál es entonces la importancia de considerar las violencias sexuales como delitos autónomos de lesa humanidad, ya no subsumidos en la carátula de tortura? Claro. Bueno, esto me parece importante decir que ha sido un proceso, ¿no? No ha sido de un día para otro, ni en los tribunales nuestros, locales, de Argentina, ni tampoco en el derecho internacional de los derechos humanos. Tanto la Corte Penal Internacional lo fue incorporando de a poco, como también los tribunales locales en los juicios que se sigue contra los genocidas en nuestro país. Y esto me parece que hay una clara connotación que tiene que ver con la mirada de género, a partir de que las feministas, las compañeras del movimiento de mujeres y las propias víctimas y sobrevivientes pudieron empezar a ponerle voz a este tema y a incorporarlo en los tribunales, de a poco fue cambiando la mirada de la justicia, porque pensemos que cuando decimos la justicia estamos hablando de hombres y mujeres, fundamentalmente hombres, con una mirada que no incluye la perspectiva de género. Entonces encontramos un montón de procesamientos a los imputados y después, en la etapa de juicio oral, de condena, que reconocían que habían sucedido violencia sexual contra las mujeres, pero que lo subsumían en el delito de tormento, torturas y tormentos en general, incluso con el reconocimiento de que había sucedido. Ahora, ¿cómo van a tener esa mirada cuando el Código Penal mismo tiene por separado el delito de tormentos o de apremios ilegales, de lesiones, y separado todo lo que hoy está en el código como delitos contra la integridad sexual, que habla de la violencia sexual, tanto de manoseos, tocamientos, como la violación con penetración, y todo está claramente tipificado. Entonces, ¿cuál es la razón para que los jueces no lo incorporaran en las imputaciones que le hacían a los genocidas, y después que no lo incorporaron ni en el procesamiento ni en las sentencias de fondo? Nosotras creemos que claramente esto tiene que ver con no incorporar la perspectiva de género en esta mirada de que sean parte del plan sistemático de persecución política de militantes y de exterminio. Como parte de ese plan sistemático había una tortura física, y también había a muchas compañeras los manoseos, los insultos, la violación, y digo, nosotros tenemos en Santa Fe el caso de la compañera Silvia Supo, que en el 77 fue secuestrada, violada, estando encapuchada, y quedó embarazada producto de esa violación, y fue expuesta al aborto forzoso, fue sometida al aborto forzoso. Entonces, no considerar que es parte del plan sistemático es esta mirada, decir, bueno, pero no a todas se lo hicieron. Bueno, pero no significa que un plan sistemático de persecución, de exterminio y de afectación a las víctimas no significa que a todas le hayan hecho lo mismo. Tampoco a todos los varones ni las mujeres los torturaron de la misma manera, ni los golpearon de la misma manera, ni entonces no por eso dejan de ser persecuciones sistemáticas, ¿no? Bien, en el caso de Silvia Supo, bueno, recordemos sí. Que Silvia Supo fue asesinada a puñaladas en Rafaela el 29 de marzo de 2010. Sí, exactamente. Debemos aclarar que desde nuestro lugar tiene que ver con connotaciones claramente políticas. Claro, yo lo que estaba... gracias, compañera, por aclararlo. Yo lo que estaba contando de ella son los hechos que le sucedieron cuando sí, fue por secuestrada. Eso digo, claro, recupero eso, porque teníamos pensado sí. Una pregunta para vos en relación a eso, sí. Y porque está no? bueno que sigamos visibilizando los crímenes que se siguen dando en plena democracia, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, y, sí, gracias por aclararlo, por eso decía así. Fue una de las que se animó a declarar, como bien decís vos, y la pregunta tiene que ver si este delito que en el cual vos te explayaste va a poder ser caratulado como violencia sexual de lesa humanidad. Bueno, en ese camino estamos. Fueron indagados varias personas por el crimen de Silvia. Y después el juez es uno de los que, por ejemplo, tiene esta mirada chica de la que hablábamos antes, porque él reconoce el tema de las situaciones que ella vivió. Entonces habla de la violencia sexual, de la violación, del embarazo forzado y del embarazo y del aborto forzado, y sin embargo después, al momento de procesarlo, él mismo dice en el procesamiento que está subsumido en el delito de tormento. Por supuesto que nosotros, Guillermo Muné y yo, que somos los abogados querellantes en representación de los hijos de Silvia, del hijo y de la hija, apelamos esto, pero también apeló el fiscal, y esto nos parece muy importante porque sabemos que el fiscal es el que lleva la acción penal pública. Entonces es muy importante que tengamos la misma voz frente a este hecho, ¿no? Entonces apela también el fiscal e introduce las recomendaciones que dio la Procuración General de la Nación ya cuando estaba el procurador Esteban Rigui, y que por suerte se ha continuado con la doctora Gil Carbó. La Procuración es, digamos, la jefatura de los fiscales federales de todo el país, ¿no? Tienen unas recomendaciones para el trabajo, justamente para cómo tomar hay cómo llevar adelante los delitos sexuales en el marco de delitos de lesa humanidad. Y bueno, nos pareció muy importante, estamos en esa etapa, hemos ambos apelado y bueno, ya tuvimos la audiencia en cámara sobre este punto y esperamos que la Cámara Federal de Rosario se expida, que es el superior de nuestro Tribunal de Instrucción, se expida rápidamente en este punto, modificando el procesamiento del juez de primera instancia, porque los delitos se los cometió en la imputación, se le asignaron esos delitos, se le dijo claramente, usted hizo esto, al momento de indagarlos, no se comprende por qué en el procesamiento lo subsume todo en la figura de tormento, con una mirada que ya no se utiliza en nuestros tribunales, o no debería ya utilizarse. Bien, claramente has definido cuáles son las trabas en el sistema judicial. Y para ampliar un poco, ¿cuáles crees vos que son las trabas a nivel personal de las mujeres para dar cuenta y testimonio acerca de estos delitos? Bueno, me parece que ahora yo creo que hay muchas compañeras que están hablando y tiene que ver con que hay una sociedad preparada para escuchar. No podemos, y creo que no debemos, pretender que las compañeras desde un primer momento hubieran hablado de esto cuando sabemos que en muchos espacios a muchas se las catalogó como que eran las amantes de los genocidas, ¿no? En los centros clandestinos, compañeras que tomaron la voz, que hablaron, que empezaron a hablar sobre el tema, como habían sido elegidas, entre comillas lo pongo, ¿no? Elegidas por tal o cual torturador para hacerla, como se diría burdamente, su mina, eso quedó como un estigma. Y lamentablemente hubo muchos que reprodujeron esto, que no pudieron comprender la dimensión de lo que fue el terrorismo de Estado en todas sus variables, pero especialmente como las mujeres, ¿no? En estos días, acá en Santa Fe, en el juicio que se está llevando adelante contra genocidas de Reconquista, que las compañeras están, no todas fueron violadas, pero sí manoseadas y abusadas, y se están animando, digamos, están teniendo la valentía de hablar de esto, y ellas mismas cuentan cómo eran insultadas, diciéndoles putas permanentemente y diciéndoles vos que deberías estar en tu casa criando hijos, nuevamente estigmatizando con un rol asignado socialmente a las mujeres, que tienen que quedarse en su casa, atender a su marido y a sus hijos, y entonces doblemente eran maltratadas por ese lugar, ¿no? No solamente por ser guerrilleras, sino por además por no cumplir con su función social. Entonces, que las agredían sexualmente, ¿no? Eso, como parte de esto, me parece que es una problemática muy difícil de poder abordar si uno no tiene una mirada de género en este punto, ¿no? Me parece que eso es fundamental y creo que las compañeras, la medida en que han podido encontrar quien escuche, quien comprenda, quien tenga otra mirada, y creo que socialmente se ha empezado a revertir esto, es que bueno, han podido empezar a hablar. ¿De qué iban a hablar antes cuando no había quien escuchara, no? Claramente, quien escuchara. ¿Podrías, como sin querer abusar de vos, desagregar un poco para que concretar más y darle elementos a la audiencia de qué entendemos por incorporar esa mirada de género, qué implicas, qué preguntas implica, de qué hablas cuando decís que esa mirada permite ver, escuchar otras estas voces? Porque cuando uno se introduce, creo yo, con fuerte compromiso en el movimiento de mujeres, desde el feminismo, o incorporando de alguna manera lo que es la perspectiva de género en todos los ámbitos, desde nuestra vida cotidiana hasta nuestra militancia, pero también ponerla en el sistema judicial, podemos ver de otra manera y podemos empezar a conversar con las compañeras desde un lugar de mucha mayor apertura y no teniendo la imposición de los mandatos socialmente adquiridos, que los tenemos todos, porque a todos y a todas nos han impregnado estos mandatos. Cuando hemos podido corrernos, creo yo, que cuando hemos podido corrernos justamente por la militancia de ese lugar, es que podemos empezar a ver cómo funcionó en el tema de las mujeres el aparato represivo. Si no, nos quedamos en una mirada muy corta que dice, bueno, a los compañeros varones los golpearon más, los torturaron más, y algunas compañeras también. Y las que se quebraron, lo pongo entre comillas, ¿no? Pero hubo en una época un discurso muy fuerte de esto. Las que se quebraron son las que terminaron siendo amantes de los milicos. Lamentablemente hubo mucho de esto que yo creo que algunos ni siquiera, pienso que intencionalmente, sino que estaban atravesados por estos mandatos, y nos llevó un tiempo como sociedad, pero a las mujeres especialmente, por el trabajo de tantas compañeras militantes, empezar a poner esa otra voz y a decir a las compañeras, lo que hicieron fue estigmatizarlas por su rol de militantes, diciendo ese no es un lugar para ustedes, lo hicieron los milicos, y bueno, de alguna manera se fue reproduciendo. Les cuento, en esta causa, por ejemplo, que de lo de Reconquista, así como les contaba hoy de los manoseos y de algunas situaciones, hay un caso de dos hermanas que fueron violadas, y que una de ellas quedó en la casa, la otra la llevaron al centro clandestino, pero la que estaba en la casa, que tenía a su marido preso, permanentemente iban a la casa, se sentaban, la obligaban a que les haga de comer, a que les lleve mate, y después la violaban delante de sus hijos, durante mucho tiempo eso. Entonces, ¿qué pasó? Bastante tiempo después, en una sociedad chica, donde muchos se conocían como Reconquista, fueron estigmatizadas, que eran las minas, como decía hoy, ¿no? Así yo lo pongo así entre comillas, pero era el discurso de los milicos, ¿no? Y ellas como que para sobrevivir, y bueno, terminaron siendo... Y no es así, cuando las compañeras pudieron empezar a hablar y se sintieron que había la posibilidad de librarse de esos hombres que durante mucho tiempo habían seguido yendo a la casa, pudieron hablar, y hoy son testigos que los van a incriminar a estos genocidas cuando declaren en el juicio oral. Para vos, ¿qué fuerzas sociales son las que habilitan otros espacios y las que de alguna manera obligan a que la justicia adopte otra mirada, es decir, para que esto no suceda más y para que no se caratule más subsumido a tormentos? Sí. En este proceso, ¿a quiénes podés reconocer como pinchando en forma permanente atrás de seguir ampliando otras perspectivas? Por supuesto, y yo digo, para mí al menos, y creo que para muchas compañeras ha sido fundante y nos ha atravesado la historia del movimiento de mujeres de nuestro país y latinoamericano, y la historia de resistencia de las mujeres en este y en otros temas. Y en este tema en particular, por suerte hay muchas compañeras que desde el feminismo han teorizado, han trabajado, tenemos hoy material incluso que ha sido incorporado a los expedientes judiciales de organizaciones de mujeres como INGENAR, como CLADEM, y que me parecen fundamentales y valiosísimas, ¿no? Con esta doble mirada, desde la mirada de las mujeres, incorporando la perspectiva de género, pero con una mirada jurídica que es necesaria justamente para estas causas judiciales. Y me parece que eso, obviamente, es un proceso permanente, no nos podemos quedar porque seguimos teniendo jueces que son retardatarios a esta mirada, y como les estoy contando, este juez de Santa Fe, que estamos hablando de un hecho de hace apenas un mes, y bueno, pero también hay que decir que hay otros que han avanzado, porque esta causa que ahora está en este momento en el tribunal oral, al menos en Santa Fe, llega con un procesamiento a los imputados de violación como delito autónomo de lesa humanidad, además de los tormentos al que fueron expuestas las compañeras. Entonces, tenemos a lo mejor en la misma jurisdicción de Santa Fe un procesamiento por violación como delito de lesa humanidad, y otro procesamiento que no lo toma y que pone solo tormento. Entonces hay que seguir batallando y trabajando mucho. Creo que nuestro compromiso como militantes, como feministas, por lo menos las que venimos trabajando también en el marco de derechos humanos, sabemos que es una tarea larga, pero bueno, espero que sea, y han ido modificando cosas. Bueno, Lucila, ya se nos acaba el tiempo. Realmente te agradecemos muchísimo por haberte explayado con tanta claridad, y bueno, seguiremos como siempre luchando desde los distintos lugares en los que nos encontramos para que realmente este delito empiece a caratularse como delito autónomo. Te agradezco muchísimo. Por supuesto, bueno, un saludo grande para ustedes, para las compañeras de la revuelta, todo mi afecto y mi admiración, y bueno, y para las compañeras que están en la mesa, ¿no? Para Nora. Gracias. Un abrazo, Lucila. Y seguimos en la lucha. Muchas gracias. Bueno, si les parece, nos quedamos un poco pensando con todo lo que nos contó Lucila. Y especialmente en este desagregado de todo lo que implicó las distintas violencias sexuales. Y bueno, vamos a una tanda. Radio Activa. Conquistando derechos para las humanas. Humanas. Radio Activas. Guerrilleras semiológicas. ¿Por qué se guardan las cosas? Tanto trueno, tanto rayo. Las cosas que no se dicen se hacen flores de un pantano. La muerte no existe acá, todo está vivo, presente. La memoria es asesina, la muerte a la misma muerte. Desembala la memoria, no hay cosa que nos sirva, te va a servir lo amarrado y lo que anda a la deriva. ¿Por qué no lloras un poco? Vos que vas bailando tanto, llora bien, abrí los ojos y después seguí bailando. Podrán lloverte 100 siglos, pero ni un segundo más. La desgracia es cuidadosa, llega y se marcha puntual. No te pido que te amargues, me estás entendiendo mal. El apetito no es hambre y moverse no es bailar. Desembala la memoria, que no hay cosa que nos sirva. Te va a servir lo amarrado y lo que anda a la deriva. ¿Por qué no lloras un poco? Vos que vas bailando tanto, llora bien, abrí los ojos y después seguí bailando. Soy perseguida, culpabilizada, juzgada, condenada, burlada y calumniada. He sido quemada, odiada, temida y avistada. He sido ignorada, negada, obviada y eliminada de la historia, de la ciencia y de la filosofía. Pero soy sobreviviente. Fragmentos extraídos del poema Soy sobreviviente, de Victoria Aldunate, chilena, madre de una hija, integrante de Memoria Feminista. Acabamos de escuchar ¿Por qué no lloras un poco?, de Gabo Ferro. Bueno, y acá intentaremos ver cómo seguimos con Nora después de esta escucha atenta a Lucila. Y bueno, Nora, a ver en qué te quedaste pensando. Primero un mate. Mira, la verdad que las palabras de esta compañera vinieron a hablar sobre todo. Por ahí lo que mi intención es tratar de explicar, si puedo, por qué se dio o qué era lo que había en la sociedad en aquel momento, y poder ver que si hoy estamos acá y ustedes tienen este programa de radio y estamos hablando lo que estamos hablando, cambios hubo. Y la verdad que en ese sentido uno felicita, por eso les mandé enseguida el correíto y bueno, les decía lo que siento, ¿no? Que los movimientos feministas son los que han ido corriendo barreras culturales, ¿no? Que han hecho que la sociedad, como sociedad, podamos avanzar y hoy estemos hablando de esto. Y incluso nosotras, sobrevivientes, poder encontrar el espacio, no solo para explicar lo sucedido, sino además para que nuestras vidas también tengan un sentido desde ese lugar, ¿no? Nora, ¿podés contarles un poquito en forma sintética a la audiencia para que puedan comprender un poco más desde qué lugar hablas? ¿Dónde estuviste detenida? Sí, está bueno esto porque, mira, yo fui detenida antes del golpe de Estado y sin embargo pasamos por las mismas situaciones, ¿no? Pero esto, ¿por qué lo digo? Porque también hay que ver que antes de la dictadura, durante un gobierno democrático, o como pseudo-democrático, con las características que tenía en ese momento el gobierno de Isabel Perón, y antes también de Perón, sí, había una feroz represión y persecución, muerte, tortura, desaparición. No es que, claro que no era el Estado con la figura que adquirió luego en la dictadura, ¿no? Pero digamos, yo fui detenida, y como yo tantos otros, en el año 75. A mí me detienen en en Bahía Blanca, luego me trasladan a Mar del Plata, luego en Mar del Plata nos digamos no, nos blanquean, lo que se dice nos blanquean, que es cuando ya pasamos a estar reconocidos por la autoridad, la policía en ese momento y demás. Y luego a mí me trasladan a la cárcel de Olmos, que era una de las cárceles que estaban juntando a los detenidos en la provincia de Buenos Aires, hasta que el plan militar comienza a estructurar a la cárcel de Devoto como cárcel de mujeres. Ese, digamos, fue mi recorrido. Luego salgo con libertad vigilada. En total estuve 8 años detenida, contando la libertad vigilada, ¿no? Pero bueno, lo que recién hablábamos cuando no estábamos en el aire, esta cuestión de que ¿por qué no salimos a denunciar estas vejaciones, violaciones, violencias sexuales, ¿no? Bueno, primero porque por algo será estaba en toda la sociedad. O sea, si vos habías sido detenida y ahora salías en libertad en aquel momento, bueno, pesaba sobre vos, sobre uno, primero por haber sido sobreviviente. Si te salvaste, quién sabe por qué te salvaste. Luego, si estuviste detenida, por algo habrá sido. Digamos que esa era la mentalidad de ese momento, ¿no? Costó muchísimo ir revirtiendo en ese sentido esta mentalidad. Los juicios creo que vinieron a ayudar, pero bueno, hay otro montón de factores que fueron colaborando. Y en ese marco, nosotras mismas, este tipo de violencias sexuales, las veíamos también en el marco de las torturas, ¿no? O sea, no teníamos claro hasta que empezamos a contactarnos, a leer, a escucharlas a las mujeres, a las agrupaciones de mujeres, y fundamentalmente los aportes desde las teorías, ¿no? Yo recordaba revisando el libro Grietas en el Silencio que presentamos en este año, que vos estuviste con nosotras ahí, que es una investigación que intenta hacer una serie de aportes a través de entrevistas a compañeras detenidas y que fueron abusadas sexualmente y demás, que aparece un testimonio ahí que a una como que la congela, ¿no? Porque dice como que, claro, ante la desaparición de su compañero y demás, esto era una poquedad, ¿no? Como esa idea. Totalmente, sí. Que queda plasmada, sí. Es decir, tenía como otro estatus. Totalmente, sí. Incluso, esta cuestión de la culpa que fue tan trabajada también sobrevolaba sobre nosotros y estaba también entre nosotros. No es que entre nosotras no lo habláramos, porque en la cárcel siempre hay una instancia donde uno digamos se comunica con la otra y comenta las similitudes o por la que había pasado, ¿no? Pero este encuadre, esta mirada desde estas teorías de género, las venimos a tener, digamos, junto con la sociedad y a medida que íbamos accediendo a este tipo de bibliografía. Pero sí, claro, sin duda que ante el desaparecido, esto que era nada. Y lo otro que por ahí recién también comentaba, ¿no? ¿Cómo, qué sociedad era, ¿no? Y cómo hoy, si bien hay cambios fundamentales, sigue existiendo esta otra mentalidad, este otro argumento, que es con lo que nos vemos o con lo que uno tiene que estar peleando permanentemente frente a casos de violaciones o de secuestros de chicas. El rol de la justicia, por ejemplo, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es quien nos puso a las mujeres en un lugar donde no teníamos que movernos y que era en la casa, y además como culpables de todo lo pecaminoso, relaciones sexuales por fuera del matrimonio. Yo me acuerdo que en mi caso, cuando sale en el diario la detención, decía en el titular de uno de los diarios, me ponía concubina de, porque esa palabra en aquel momento era tan grave como la de subversiva, no solo subversiva, sino encima concubina, con todo lo que eso significa. Hoy esto está como clarito, que vos te querés ir a vivir con tu pareja. En aquel momento, digamos, era pecaminoso, era censurable. Entonces, en el marco de esa mentalidad, que una mujer se decidiera a pelear por otra, por otro país, por otro modelo de país, por una igualdad entre el hombre y la mujer, y si además eras guerrillera, imagínate lo que significaba eso para esa mentalidad, ¿no? Católica y militar. Claro, y lo mismo decía Lucila cuando decía en relación a los estigmas, es decir, esta mujer que se sale de los roles habituales pensados para las mujeres, entonces genera una visión negativa de la mujer. Es mala madre, mala esposa, mala ama de casa, y esto genera a la vez un plus de violencia como forma de castigo, de disciplinamiento de esos cuerpos, que de alguna manera viene a explicar hoy ese ensañamiento que ha habido contra las mujeres detenidas con como esta idea de pensar en la posibilidad de correctivos, ¿no? Bueno, y en la actualidad, a ver, yo veo una similitud, un correlato. Por ejemplo, todos los hechos que hay de violencia hacia las mujeres, ¿es que antes no había? ¿O es que ante el avance de esta lucha de las mujeres, el ensañamiento es como que adquiere características salvajes? Es la respuesta, y bueno, en aquel momento era la tortura, la detención, la violación, todo lo que nos hacían cuando estabas en manos de ellos, ¿no? Más todo lo que hicieron a la sociedad. Pero esto de no, de constituirse esta sociedad, o quienes adoptan esta ideología del patriarcado, y de no admitir o de no poder ver a la mujer en el lugar de una sociedad más igualitaria, porque en definitiva y de fondo es eso. Sí, con jueces que aún hoy dicen es difícil de probar. A ver, hello. Y la culpa la tienen las chicas porque la pollera es muy corta, o porque el escote es muy bajo, o porque qué está haciendo a la noche, a esa hora, en ese lugar, una mujer. En realidad, de fondo es lo mismo, con distintos eslogans, ¿no? Con distintos mensajes. Pero bueno, el tema del aborto. Sí, otro tema. Cuando en realidad ellos, vos fíjate lo que hacían. O sea, la mujer en la cocina y criando chicos. Ahora, cuando, ¿qué hicieron ellos con los hijos de las compañeras? Se los apropiaron, además de haber violado, matado. O sea, esta doble cara, esta mentira, esta falsedad, pero que se asienten los poderes del Estado y desde ahí juzgan. Sí, después vuelvo a recuperar algo del libro de Grietas en el Silencio. Insisto en esto porque hicimos como un trabajo bastante minucioso para que ese libro, que no es de venta pública y demás, estuviera a disposición en las distintas escuelas secundarias de Neuquén, y especialmente para recuperar esa palabra de las mujeres tan difícil de decir, y esos saberes que son tan personalísimos también, pero que gracias a la teoría feminista se vuelven públicos, es decir, lo personal, claro, es público. Y para seguir dando cuenta de bueno, esta imposibilidad de escuchar, porque también decimos que a veces las mujeres no denunciaron, no se animaron, les cuesta hablar de esto, pero muchas lo hicieron, uh-huh, y no se pudo escuchar. No. Es decir, hay relatos en el libro donde hay un abandono institucional por parte del Estado e incluso también por los organismos internacionales, ¿no? Y poder generar otros espacios de escucha, porque si no, eso también fue un golpe mortal para las mujeres. Totalmente, totalmente. Lo que pasa es que, digamos, cómo se instala como cultura en la sociedad, ¿no? Porque incluidos los organismos de derechos humanos necesitaron también hacer ese camino. Nosotras mismas tuvimos que vernos como parte de esa sociedad que nos colocábamos o que aceptábamos el lugar que nos ponían porque se dudaba, se desconfiaba o estaba el desaparecido, ¿no? Claro. Y de alguna manera podemos pensar que las mujeres fueron doblemente castigadas por su transgresión, es decir, por dejar ese espacio privado que se entendía que le correspondía, pasar el espacio público a través de su participación y acción política, y también por su transgresión al apartarse de los roles de géneros esperables. Bueno, y ahí Meli nos dice que de alguna manera tenemos que ir cerrando. Entonces, bueno, agradecerte desde ya, Nora, que hayas estado acá. Y bueno, y también no dejamos como de sorprendernos de cómo la valentía de las víctimas sigue abriendo puertas una tras otras en esta sociedad en la que parece ser que recién nos estamos como animando a saber en serio. Y bueno, para cerrar, recordar y que en este marco pensamos el programa de hoy, que el día lunes es el Día Universal de los Derechos Humanos, y Nora, en la marcha es de la resistencia de las 20 a las 23 en el Monumento a las Madres. Así que nos estaremos compartiendo ahí ese otro espacio con las madres. Muchísimas gracias. Soy pobre, pobladora, trabajadora, cesante, ambulante y explotada. Soy puta, vendo flores por las noches, pido limosnas y canto en los micros. Coso ajeno, lavo ajeno, limpio ajeno, pero soy propia y rebelde. Soy sobreviviente. Radioactivas. Contaminando al patriarcado.